Buenos días, compañeros, compañeras, audiencia de Farco. La ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, también dijo no a Macri este fin de semana. En tal sentido, se llevó a cabo un programa de actividades en apoyo a la candidatura de Daniel Scioli, que dio inicio el viernes con la proyección del documental Memorias del Saqueo, continuó el sábado con un festival de música, baile y radio abierta, y dio cierre el domingo con la proyección del debate presidencial. El programa de actividades fue organizado por una mesa político-sindical conformada por sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales de la ciudad de Rafaela. Conversamos con Juan Sofietti, referente provincial de Nuevo Encuentro, respecto de este programa de actividades. En este programa de actividades la tarea esencial es sensibilizar, concientizar y en lo posible tratar de conquistar el voto de aquellas personas que el 25 de octubre han optado por votar en blanco o han optado por alguna de las otras opciones políticas distintas a Daniel Scioli. Por su parte, Dolores Botero, secretaria gremial de la CTA Castellanos, se refirió al significado del no a Macri. Ese no a Macri para nosotros significa el sí, la continuidad. Continuidad del proyecto nacional y popular encarnado en la figura de Daniel Scioli. Para nosotros es importantísimo defender con cuerpo y alma este proyecto nacional y popular. Por último, Sofietti destacó con convicción que el 22 de noviembre el triunfo será de Daniel Scioli. Creo que el próximo domingo 22 vamos a demostrar de manera contundente que el pueblo elige a Scioli presidente, la continuidad del reconocimiento de derechos, la continuidad de un proyecto nacional y popular inclusivo. Por aquello de que justamente las clases sociales y los distintos sectores no se suicidan, y creo que atento a eso, el pueblo en su gran mayoría se va a expresar a favor de Daniel Scioli. Cabe destacar que los integrantes de la mesa político-sindical continúan la campaña esta semana, recorriendo barrios y realizando volanteadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Rafaela. Reportó para el informativo Farco, Martín Ollero, FM La Minga 94.9, la radio comunitaria de Rafaela.